です。No perderte te perdeja de tu especie más.Se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo estar tan inocente Que lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí Arrepentirse ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma Pero no pude demostrar lo que sentí Por no perderte te perdíYo sufrí Quiero gritarlo y que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente Que lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí Arrepentirse ahora ya no sirve de nadaDel alma, pero no pude demostrar lo que sentí por no perderte, te perdí.